Bien, amados, vamos a continuar nuestra meditación allí en Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 1. Llegamos semana pasada hasta el versículo 15. Vamos a ver, retomar del 14, del 13, perdón, para poder de ir retomar. ¿Sí? Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, amados, una vez más oremos. Señor, te suplicamos, Padre, que nos guíes, nos ayudes en la meditación de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu gracia, Señor, en tu verdad, que podamos ser examinados, exhortados, animados, alentados por tu palabra, Señor, para obedecerla. Señor, que nos interese mucho, Padre, lo que tú nos has mandado, porque son tus mandamientos, Señor, y tus mandamientos deben ser guardados como un tesoro, como dice tu palabra. Enséñanos, pues, ayúdanos, Señor. En ti esperamos, Padre Santo. A tu nombre y gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, Pedro tenía, ¿no? Terminaba la semana pasada de que él no iba a dejar de recordaros siempre estas cosas y hablaba de las cosas que hemos visto, ¿no? Acerca de las cosas que en nosotros deben estar siempre presentes. Añadiendo con diligencia a la fe que el Señor nos ha dado, debemos añadir virtud, veíamos esto en la palabra, añadir conocimiento, también añadir dominio propio, al dominio propio y paciencia, a esta paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿no? Porque si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Y esta es la bendición que tenemos de parte del Señor, hermanos, para justamente estar siendo eficaces. Cada uno de nosotros que hemos trabajado en diferentes lugares, hemos trabajado bajo supervisión, ¿no? Algunos lo siguen haciendo. Los que nos emplean quieren de nosotros, pues, que seamos personas muy activas, ¿no? Que produzcan. Por eso nos contratan y por eso también valoran nuestro servicio. Y cada vez más que ellos, pues, de una manera lo ven, ellos van a estar satisfechos, ¿no? Y así también nosotros, amados, con el Señor. Por eso el Señor usa los mismos términos, ¿no? El que creó el lenguaje El que creó el trabajo, él usa los mismos términos para referirse a su obra. El que creó la siembra y la cosecha, él habla de viña, él habla de grey, él habla de manada, él habla de trabajo, de servicio, de esfuerzo, habla de recompensas, él habla de esto. Entonces tenemos que estar atentos, hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer algo y nos pide diligencia, ¿no? Para que no estemos ociosos. Y esto es una verdad, hermanos, que debe acompañarnos en cada cosa que hagamos. Algunos por ahí piensan que la vida cristiana se trata de sentimientos que en un momento tengo, ¿no? Sentimientos, incluso llamamos a eso casi una experiencia espiritual, ¿no? Y decimos, he sentido esto, quiero hacer esto. Y está bien si uno siente, bueno, puede venir del Señor, pero ¿cómo se manifiesta ese sentimiento en obediencia? No hay obediencia, hubo una promesa, pero no hay obediencia, entonces ese sentimiento no vino del Señor. Simplemente fue puro lo que el Señor llama sensualismo, ¿no? Es como lo mismo cuando alguien se enamora de alguien porque lo ve, ¿no? Lo ve y le impacta y ve cierta belleza y ya se enamora, ¿no? Dice, uy, estoy enamorado, me he enamorado, dice. No conoce ni al chico ni a la chica, quien sea, pero ya está enamorado, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo llama el Señor eso? Sensualismo, ¿no? Personas que andan haciéndole caso a sus sentidos, ¿no? Sus sentidos los gobiernan. Y el Señor dice que estos son los sensuales, los que no tienen el espíritu. ¿Sí? Por esa razón, amados, debemos ver cómo estamos siguiendo al Señor. Porque las personas hoy toman una decisión, mañana lo abandonan. Hace una semana, casi una semana, un varón que ha ido a visitarnos algunas veces a la congregación y ha venido también acá a la reunión de oración, me buscó, ¿no? Dice, quiero hablar con el pastor, quiero hablar con el hermano, por favor, estoy pasando por una situación bien difícil, bien grave. Bueno, me buscó y yo le dije, bueno, vamos a hablar. Y me dijo, hermano, sí, ahora yo quiero seguir al Señor, quiero, ¿verdad? Ahora, ya de todo corazón, ¿no? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te está pasando? No, que... Y me habló de su problema que tenía, ¿no? Un problemón. Problemón producto de su pecado. Y yo le dije, ¿y estás buscando al Señor por esto? No, hermano, ya el Señor sabe que ahora sí, de todo corazón, yo ya no, ahora sí para adelante, dice yo. Bien. Y tenía un hermano presente. Y dije, bueno, esto se va a ver. Se va a ver, si es así, no te quiero desanimar, te quiero animar. Pero se va a ver si viene del Señor. No, yo ahora sí me voy a agarrar firme ya para no dejarme nunca más. Y dicen, bien, pues. Y aquí está el hermano que te puede ayudar. Yo también te puedo ayudar cuando quieras conversar de la palabra. Estamos listos, ¿no? Mira lo que dice la palabra. Pero si no es del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Todas las palabras que va a decir, y hermano, no sé si puedes grabar o yo te hacerte firmar algo, pero, ¿no? Para que te acuerdes que estás haciendo una decisión delante del Señor. No, hermano, pero verdad que yo ya, sí, me gustaría, no sé, que hagas algo, le digo. Pero si no viene del Señor, te vas a olvidar. Y yo te voy a hacer acordar estas palabras. Lo que tú estás diciendo ahora, te lo voy a hacer recordar. Cuando otra vez busques al Señor. Ojalá, espero que no pase eso. Ya, hace 2 días me dijo la persona que estuvo conmigo, ¿no? Ahí en la conversación, me dice, me vino a buscar este, me dice, sí, que ya no, que ya se olvidó, que no, que ya no, no. Sí, pues estaba ese día, estaba conmovido, ¿no? Quería, pero ahora ya no. Entonces le dice, entonces, lo que te dijo el hermano fue verdad. Bueno, sí, no tanto, pero bueno, sí, ya, es que ya me pasó, ya me pasó. Y hermanos, se vienen así a burlar al Señor. Algunas veces lo hemos hecho nosotros, cuando hemos sido sensuales. Por eso, en oposición al sensualismo está la diligencia espiritual. La diligencia espiritual es una convicción de un discernimiento claro de quién soy yo y quién es Dios. ¿Y qué es lo que a mí me falta para conformarme a Cristo? Que no me creo algo o ya yo pienso que voy a hacer algo. Pienso, creo, puedo prometer ante quien sea que sí voy a hacer. No sirve. Las promesas, hermanos, el Señor dice, mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Mejor es que cumplas sin que prometas. ¿No? Eso dice en la Escritura, en Eclesiastés. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Y estamos llenos, hermanos, de gente a veces, bueno, no digo en la iglesia, pero hablo de personas, ¿no? Como dice Santiago, ya hemos visto eso, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día dice, con todo. Hermano, yo un poco más filmo eso, lo que me decía el hombre, porque estaba conmovido y era una cosa, no, hermano, pero le digo de verdad que sí, que de todo corazón. Y ya está, ese fue. ¿No? Pero otra vez que le pase una aflicción, nos va a buscar. Nos va a volver a buscar a las 4 o 3 de la mañana, nos va a buscar. Pero son cosas así, por eso nosotros debemos examinarnos. Yo me gozo, ¿no? Porque el Señor está mostrando el arrepentimiento genuino en los hermanos. ¿Y cómo vamos a saberlo? Van a continuar, no con sus fuerzas. Sino, dice el Señor, no con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces Pedro dice, yo no dejaré de recordar las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿no? Aunque vosotros las sepáis, ¿no? Dice ahí, ¿no? Y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, aunque uno lo sepa, ¿qué necesita, dice acá? Bueno, que uno le haga recordar siempre las mismas cosas. Y eso es lo que necesitamos todos. Yo también escucho mensajes, hermano. Yo también soy edificado con la palabra. Yo no soy una persona que solo enseña. Yo también tengo que recibir. Tengo que ser exhortado, animado, consolado. Y a veces Dios usa a los mismos hermanos. El trabajo del pastor, el servicio del pastor no es un servicio de enseñoreamiento. Es un servicio de recibir para luego dar. Y es lo que Pedro dice acá. Hermanos, no se cansen cuando viene alguien, viene una palabra y los exhorta. Y dice, ay, otra vez, ¿no? ¿Quién dice, ay, otra vez? Cuando uno le habla a un hijo, ¿no? Dice, otra vez, mamá. ¿Por qué dicen eso? ¿No? Porque le vas a decir las mismas cosas y ellos no las quieren escuchar. ¿Por qué no las quieren escuchar? Porque no las obedecen. Porque si las obedecieran, para ellos sería grato escucharlo, ¿no? Entonces el Señor dice acá, yo no dejaré, aunque vosotros la sepáis, dice, ¿no? Y estéis confirmados ya en la verdad presente. Entonces, amados, también. Y luego Pedro dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro iba a dejar a hermanos encargados y iba a procurar eso. Qué bueno, ¿no? Que no solamente se vaya y diga, ya terminé, hay de los que vienen, ellos serán responsables. No. Él dice, yo procuraré que después de mi partida. Esto es lo que tenemos que procurar. Dejar siervos. Es mi anhelo, hermanos, que de ustedes se levanten hombres para servir al Señor. No piensen, no, yo soy medio inútil, ¿qué voy a hacer? No, ya, yo me voy a dedicar a esto. Dediquémonos a todo, hermano, a todo, a trabajar en lo que sea. Pero no dejemos de servir al Señor, en donde Dios nos ponga. Y si Dios llama a alguno a un servicio ya con un don de maestro, de pastor, para ir a un lugar y servir, hagámoslo, llevémoslo a cabo, no tengamos temor. Que Dios ponga ese fuego en los que Él quiera poner. No son todos pastores, como dice la Escritura, no son todos maestros, no todos tienen el don de fe, no todos como don, ¿no? No tienen el don de exhortación, pero a los que tengan, a servir en el don que Dios le ha dado. Versículo 16. Empezamos con la meditación. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esta es la razón por la cual el Señor dejó a los apóstoles para transmitir la verdad. La enseñanza que les dio. Testigos oculares. ¿Cuántos testigos pedía la ley del Señor, para que un testimonio sea verdadero? De 2 a 3 testigos. Con 2 o 3 testigos, verdadero, ¿no? Se va a confirmar toda palabra. No testigos pues comprados, como hicieron con el Señor Jesús. Testigos verdaderos. Pero el Señor tuvo 12 testigos. 12. Mínimo. 12. Y después tuvo muchos más. Pero 12 testigos de haber recibido. Y Pedro aquí atestigua de lo que sucedió en el Monte Santo. Dice, porque él no dio a conocer el poder y la venida del Señor, dice, siguiendo fábulas artificiosas. No lo hizo así. Las fábulas artificiosas, hermanos, no sé cuántos, ¿no? Ustedes, pero yo he leído tantos libros, ¿no? En mi juventud me la pasaba leyendo, he leído tantas cosas que me impresionaban, que me conmovían, que me llevaban a incluso a sutilmente desviarme de los caminos del Señor, por el conocimiento de las fábulas. Por ejemplo, algunos creen que todo este sistema mitológico de los griegos, de los dioses, es verdad, ¿no? Por ejemplo, algunos hablan del dios Zeus como dios, ¿no? No, claro, el dios Zeus y los demás, y los semidioses. Bueno, claro, son los dioses. Es una fábula, es una mitología. Justamente la palabra mito en griego es fábula, es mentira. Es un invento. Es algo, un hombre que los inventó y después lo siguieron y trazaron todo un sistema de dioses que hoy en Chiclayo, sí, en Chiclayo hay todo un bulevar con todos esos dioses. Y una vez me acuerdo que fuimos con unos hermanos allí y el hombre nos describía cada dios, cada historia de cada una hora estuvimos ahí. Y yo le decía, ¿qué hacemos acá? Estamos culturizándonos. Eso no es cultura, eso es fábula, eso es puro engaño. ¿Ahora el engaño es cultura? Estos no son dioses de verdad, esto es una mentira. Pero ahí seguía, no existieron. Una vez hablé con un varón, le digo, mira, había salido esta película del caballo de Troya y todo eso, y decían, bueno, oye, mira, ¿cómo pasó esto? Un momento, eso no pasó, eso no es historia. Y me recriminaron, oye, ¿qué? Eres un ignorante, ¿cómo vas a decir que? No, el caballo de Troya y toda esa figura es un invento, otra fábula, pero como hicieron una película y toda la gente se ha creído que eso existió. Hermano, eso es un cuento. Espero que no hayan creído ustedes esa cosa, ¿no? Lo que han estudiado historia, ¿verdad? Eso es un cuento. No existe ningún registro histórico de eso. Y vayan a ver. Y justamente dice, ¿no? Una fábula creada por tal, un momento, si esto no. Entonces, así como eso, muchas cosas. La religión griega, la religión babilónica, la religión de los romanos, de los dioses y los semidioses, todo fue un invento de personas. Marte. Justamente en la Basílica de San Pedro, allí en Roma, la estatua que tienen colocada como si fuera el apóstol Pedro, la que las personas besan los pies y ya el empeine está tan gastado de los besos que le dan, es el dios Marte. Que los romanos lo trajeron, ¿no? Del templo y lo colocaron allí y dijeron, este es Pedro. Lo mismo que hicieron en Cuba, lo mismo que hicieron acá, con los dioses y semidioses, ¿no? Hicieron un sincretismo, unieron los supuestamente lo pagano con, o sea, supuestamente lo santo con lo pagano, ¿no? Y los cubanos siguen adorando a sus dioses, ¿no? Las canciones que ellos le dedican a sus dioses, puras fábulas. Entonces Pedro dice acá, amados, no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, fábulas creadas. Artificiosas es justamente inventadas. No lo hemos seguido eso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá tenemos un testigo ocular, verdadero, que padeció por Cristo. Y está dejando un registro de lo que él vio. Ya Juan escribió, ya Mateo escribió de esto, y ahora acá Pedro lo confirma. Porque Pedro no escribió un evangelio, escribió estas dos epístolas, y quizás alguna más. Pero él habla, yo vi, estuve allí, ¿no? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo pasó esto? Muy bien, Mateo 17. Mateo 17, y también está en Lucas 9, y en Mateo 17, 1, ¿no? Sí, justamente después de lo que el Señor le dice así, ¿no? Sería después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, el que escribe la epístola, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sí? Tres evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, registran este acontecimiento, ¿sí? Y el Lucas capítulo 9 también dice lo mismo, ¿no? Versículo 28 en adelante. Y en Marcos capítulo 9 también, ¿no? Del versículo 2 en adelante, ¿no? Y muchos se han preguntado acerca del monte, porque Pedro dice en la epístola, le fue enviada desde la magnífica gloria, ¿no? Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es tremendo porque muchos se han preguntado cuál es este monte, si es el monte Carmelo, el monte Sion, cuál es el monte. Bueno, los tres, Marcos, ni Mateo, ni Lucas, registran el nombre del monte. Entonces, ¿por qué santo? Y aquí algunos adoradores de lugares están buscando, ¿no? Están diciendo, ¿por qué no dejó? Porque si hubiese dejado, hermano, si hubiese dejado el nombre, ¿sabe lo que habrían hecho las personas con ese monte? Hubieran hecho lo que están acostumbrados a hacer, ídolos de cosas. ¿Por qué dice Monte Santo? Porque fue un lugar apartado para que el Señor se manifestase de esta manera, manifestase su gloria a ellos. Tomó solamente a tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Solo a tres para que sean testigos de esta manifestación de la gloria de Dios. Y el Señor les dice que no digan nada de esto hasta que él, después que él haya resucitado. Ahora, de esto atestigua Pedro entonces, y esto no era una fábula, era una verdad, era algo que sucedió. ¿Quiénes estuvieron allí? Dos personas, aparte de Jesucristo. Jesucristo fue transfigurado y estuvo conversando con Moisés y con Elías, ¿no? Algunos dicen, no, es que era Moisés y Elías. La Escritura dice esto, inequívocamente. Entonces, ¿cómo una persona que ha estado muerta puede estar? Bueno, es el Señor. El Señor es el dueño de las almas. Por eso que no existe después de la muerte las cosas fabulosas que han inventado los hombres, ¿no? Algunos hombres dicen que uno, su alma va divagando y va buscando, ¿no? Ahí en el espacio. Otros dicen que se, se reencarnan, ¿no? Se van a los animales. Las religiones orientales hablan de esto, ¿sí? Que según el karma que has tenido, vas a parar, ¿no? O quizás estés en otra persona buena, otra persona mala, pero si eres tan malo, ya vas a ser un perro o un gato o quizás un piojo, ¿no? ¿De dónde sacan eso? De su cabezota. De ahí lo sacan. No, el Señor nunca enseñó esto. El Señor dijo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se acabó. Entonces hay fábulas que hay que tener cuidado. Y esto es un testimonio real. Por eso que Pedro, como dice la Escritura, no sabía lo que decía. Porque decía, Señor, es bueno que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos una enramada, es decir, una chocita, ¿no? Para ti, para Elías y para... Nos quedamos aquí. Entonces no sabía lo que decía. Era algo majestuoso lo que estaba viendo. Pero no se iban a quedar a vivir, era un momento. Que el Señor quiere manifestar su gloria, porque Él había dicho que algunos no iban a ver la muerte hasta que vean al Hijo de Dios en su reino, en su gloria. Y ahí fue ese suceso. Justamente las palabras antes del capítulo 17 dicen esto, y seguidamente pasa esto. El Señor manifestó su gloria. Luego lo pueden buscar y van a ver esto. El Señor, ¿por qué quiso manifestar eso? Para que ellos, luego de que Él resucite, estén seguros. Nosotros no necesitamos ya eso. Nosotros solamente necesitamos recibir el testimonio de ellos como un hecho real. Y esto es lo que ellos vieron. Ahora, nosotros, uno puede decir, pero ellos lo vieron, pero yo no lo veo. Hermanos, nosotros sí vemos la gloria de Dios. Sí vemos la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en su pueblo. La misericordia de Dios se manifiesta en la transformación de personas, en la salvación y en la regeneración que Él produce en personas pecadoras e impías acostumbradas a hacer lo malo. Y el Señor hace esta obra poderosísima. A veces nosotros, hermanos, por ahí no tenemos el entendimiento en cuanto a esto, en cuanto a cuánto poder el Señor usa, si es que se puede medir, pero para poder entender, ¿no? ¿Cuánto poder usa el Señor para transformar a una persona? En las palabras de la Escritura, el Señor dice que Él quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne, es decir, cambia la naturaleza de la persona. Y la persona pasa a ser, primeramente, del estado muerto a estar vivo. Pasa de un estado de inmundicia a un estado de santidad. Pasa de un estado de estar en tinieblas sin entendimiento a un estado de luz y de discernimiento. Y todo eso se produce en un momento. De una vieja a una nueva vida. ¿Cuánto tiempo le costó al Señor Jesucristo transformar al apóstol Pablo? Perseguidor, injuriador, blasfemo, forzaba a blasfemar a las personas que creían en el Señor, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba a prisión, y quizás una de las peores cosas que hacía era forzar a blasfemar a los cristianos. Es lo que hacían en la Inquisición aquí. Él hacía eso. Y yendo a Damasco, Hechos capítulo 9, de los que no saben después pueden leerlo. Yendo a Damasco, el Señor lo derriba. Y él dice, ¿quién eres? Cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia. E inmediatamente Pablo, Saulo de Tarso, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? De ser un enemigo de Cristo, una persona que odiaba a la iglesia, el corazón fue totalmente cambiado. ¿Cuánto le costó al Señor hacer eso? Así, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo cerraba los ojos y los abría y era otra persona. Hermanos, ¿ha pasado eso con nosotros? Lo mismo. Porque Pablo dice de eso allí en Timoteo. Dice porque Dios, ¿no? Lo dice de esta manera. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Estoy en 1 Timoteo 1, 12. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisibles, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esto fui recibido en misericordia, para ejemplo de los que habían de creer en él. Lo mismo que sucedió en Saulo de Tarso. Algunos dicen, ay, a mí cómo no me sucedió como a Pablo, que el Señor me apareciera. ¿Y qué apareció en nuestra vida? En Corintios dice que Él es el que resplandeció en nuestros corazones. A Saulo le pareció la luz, ¿no? Estaba así él. Pero a nosotros fue lo mismo, amado. Él resplandeció en nuestros corazones. Y ya pudimos ver la inmundicia. ¿Acaso podemos volver a hacer lo mismo de antes? ¿Acaso podemos deleitarnos? Quizás podemos caer en algunos pecados, ¿no? Pero deleitarnos. Es decir, después de pecar, volver a hacerlo. Y decir, qué agradable es esto. No podemos, ¿no es cierto? No podemos. Porque si se puede, es que Dios no nos ha salvado. Cuando una persona vuelve a hacer lo mismo y a deleitarse en el pecado, el Señor dice que es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada al cieno, al lodo. Entonces esa persona ha sido transformada. Por esa razón, Pedro dice, ¿no? Que el poder de Dios, él vio esto y vio la gloria del Señor, el poder de Dios. ¿Cuánto poder, amados, no podemos calcular? Tratemos nosotros de cambiar a alguien. Ni siquiera a nuestros hijos podemos cambiar. En nuestros hijos lo que hacemos es restringir su maldad, pero cambiarlos podemos. No podemos. Los padres ni siquiera se pueden cambiar ellos mismos. ¿O alguien de nosotros cambió porque pudo? Amados, nadie. El Señor nos cambió, nos transformó. Por eso gloria a Él. Gloria a Él. Siguiendo en Pedro, dice, tenemos nosotros también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice, nosotros oímos la voz enviada del cielo, el Padre hablando igual que en Sinaí. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y Pedro dice, nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Cuando estábamos ahí en el Monte Santo. Ahí pudimos ver esto, la gloria. Y esta es una experiencia que Dios le dio a estas personas y nosotros lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque lo mismo ha sucedido con nosotros. ¿Amén? El mismo poder que transformó a los apóstoles ha obrado en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, si nosotros abandonamos el camino del Señor es porque nunca sucedió nada. Es porque no pasó nada. ¿Cuántas personas hay en nosotros, ¿no? Que un tiempo estuvieron y luego se fueron? Algunos nunca más volvieron, incluso ya murieron. Pero a otros Dios les ha dado la misericordia de volver. Y algunos incluso dos veces. Que la segunda vez, después de haberse ido, yo dije, otra vez, ¿no? Lo veía entrar a la congregación y decía, y otra vez, este dolor de cabeza, esta persona. Y el Señor me decía, misericordia quiero y no sacrificio, misericordia. Y yo decía, misericordia, enséñame a tener misericordia. Y gloria a Dios, el Señor me enseñó a tener misericordia. Y tenemos más de dos aquí en la congregación. Ahora mismo, en la noche, a ver cuántos hay así. Veo a dos, veo a tres, ya son tres. Veo a cuatro, ya son cuatro, ¿eh? ¡Wow! Y espero que alguno más venga, ¿no? Por ahí veo. Que sí, hermano. ¿Y qué pasa si el Señor los hubiese dejado en su pecado? ¿Fuera justo? Claro que sí. Porque el Señor no está obligado a salvar a nadie, como algunos creen. El Señor, justo, amado, justo, completamente justo. Sería, nos dejaba en nuestro pecado y íbamos a terminar en el infierno. Y aún ahí íbamos a decirle gloria al Señor. Pero ha tenido misericordia. Entonces, ¿por quién amado? Por este Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Recordemos que el amor que Dios tiene para con nosotros fue obtenido, fue ganado por Cristo en la cruz. El Señor tiene misericordia de toda su creación. Da de comer a todos, hace salir su sol sobre buenos y malos. El Señor hace muchas cosas para todos. Pero la salvación se la otorga Él a quien Él quiere. Y esto es gracia. Gracia, gracia. Si uno puede escuchar la voz de Dios, la voz de Dios, no de Martín Zacarías, la del Señor, y venir al arrepentimiento, es gracia, amados. Una gracia. Que Dios, hermano, siga manifestando esta gloria todavía a través del Evangelio, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo veo la gloria de Dios en la salvación. Eso es lo que debemos ver. Cuando vemos la iglesia, ¿no? Cuando vemos el pueblo, o uno, o dos, o todos reunidos. Igual, la gloria del Señor. Y ya leíamos el versículo 19. El versículo 19 habla de la... También tenemos, o sea, también aparte de la experiencia, o juntamente, mejor dicho, con la experiencia que Dios nos da de la salvación, de la obra de Él en nuestra vida, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y ahora, amados, siempre les digo esto, yo no voy a responder por ustedes en el trono del Señor. Dios sí me va a pedir cuenta por cómo o qué es lo que enseñé. Sí me va a pedir cuenta. Si fui fiel o no fui fiel, sí me va a pedir cuenta. Pero cuando llame a cuenta cada uno va a dar cuenta de cómo sirvió, de qué es lo que hizo. Nadie va a comparecer por otro. Cada uno va a comparecer por sí mismo. Y esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso tenemos la palabra del Señor, la palabra profética más segura. La obra que Él ha hecho en nosotros, esa es una bendición, y la otra es su palabra que debe morar en nosotros. Debe morar. Y esa palabra profética más segura, amados, es como una antorcha a la cual debemos estar. Hacemos bien si estamos atentos, ¿no? Esta antorcha alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque caminamos en valles de sombra, de muerte, nos enfrentamos, como veíamos la iglesia, ¿no? De Pérgamo. Dice ahí, capítulo 3 de Apocalipsis, que moraba donde estaba el trono de Satanás. Justamente en Pérgamo había un altar para Zeus, ¿no? Y había toda una dedicación al estudio de la medicina. Estudien historia, amados, y van a ver allí lo que era Pérgamo. Una ciudad muy jactanciosa de sus conocimientos. Y el Señor dice, ahí moraba Satanás. Tenía su trono Satanás. Porque la gente había hecho del conocimiento justamente eso. Un medio para enaltecerse. Y eso es lo que Satanás le prometió a Eva, ¿se acuerda? Sabe Dios que el día que de él comieres, ciertamente seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Eva comió, dio de comer a su marido y ambos murieron. ¿Y supieron el bien y el mal? El mal no lo tenían que experimentar de esa manera. Hermanos, y este engaño antiquísimo del enemigo allí en el jardín del Edén sigue en nuestros días. Esto es lo mismo que sigue ofreciendo Satanás. Y él tiene diversas cosas para ofrecer. Diversas. Y nosotros estamos viviendo en medio de todas estas influencias que hay. Por ejemplo, en las culturas orientales enseña que en el universo hay un balance. Debe haber un balance entre el bien y el mal. No debe ser todo bien. También debe haber algo de malo para que exista este balance perfecto y a lo que algunos le llaman el yin-yang, ¿no? Y muchas cosas más. Una vez leí estas cosas, me cautivaron y me engañaron. Y el Señor dice, amados acá, que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice el Señor que estamos en días malos. ¿Por qué son días malos? Porque el mal en este mundo reina. El mal está presente en todo lugar. Ahora, ¿es por eso el poder de Dios va a menguar? No, el poder de Dios, hermano, no hay quien detenga el poder de Dios. Cuando Él quiere salvar al más vil pecador, lo hace. Lo transforma. El Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces debemos estar atentos a su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor se manifieste plenamente y ya nosotros seamos transformados. Y ya nosotros estemos con el Señor. Como dice Tesalonicenses, Corintios, el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. A los otros muertos, ¿no? La primera resurrección de los hijos de Dios. Entonces la palabra del Señor profética más segura. Hermanos, ¿cuánta atención tenemos a la palabra del Señor? ¿Cuánta atención le dedicamos a la Escritura? ¿La tenemos morando nosotros? Ahora, el Señor no está hablando de la atención intelectual, ¿no? Del conocimiento, porque hay muchos que tienen y han crecido en mucho conocimiento, pero no es lo único que el Señor quiere. El Señor quiere que esa palabra que debe estar en nuestra mente esté también en todo nuestro ser, en nuestro corazón, y que haya una obediencia a la palabra del Señor. Porque si no, solamente somos profesantes. Y Juan dice de esto, bastante enseña acerca del que dice, ¿no? Y no, la vida cristiana no consiste en las personas que declaran cosas de sí mismos. Porque todos decimos muchas cosas buenas de sí mismos, de nosotros mismos. Pero no es el que dice, ni es del que promete, sino es del que cumple. El Señor dice en su palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, nunca os conocí. ¿No? El Señor, cuando lo vinieron a llamar, y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces, el Señor, mirando a sus discípulos, le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mira y señala a sus discípulos, he aquí, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Ahí está. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano. Lo dice el Señor. Pueden buscarlo después ahí en el Evangelio. Hermanos, quiere decir que no es el que dice ser creyente, ni el que pertenece a una congregación, ni del que va a la iglesia o lee la Biblia y ora, todo. No, no, es el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, otro pasaje, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No es el que dice? Hoy día hablaba con un hermano acerca de esto. Y le decía acerca de estas cosas, porque en un momento decía querer hacer varias cosas. Dice, sí, yo prometo, bueno, como el mensaje, lo que hablé con este joven, ¿no? Sí, hermano, verdad, yo ahora de todo corazón. Bueno, vamos a ver, mi Señor, y anhelamos que sea así. Pero no se puede con nuestra fuerza. El Señor lo dice, no con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor ahí en Zacarías? Que es con humildad. No es con la pretensión de que yo puedo, yo sí puedo. El que quiere puede. Es una frase que nunca se encuentra en la Biblia. ¿No? Una vez me invitaron a un centro de rehabilitación. Y ahí vi, ¿no?, los 12 pasos que hay. Y todos decían, ¿no?, arengas, ¿no? Tú puedes, sí, la fuerza está en ti, si tú quieres. Entonces empecé a hablarles del Evangelio, del poder del Señor, de lo que Dios dice en su palabra. Y le dije lo que la Escritura dice, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Les han enseñado que ustedes pueden? Nadie puede. El Señor lo dice en San Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir. Y eso es ofensivo. A la mente humana es ofensivo. ¿Por qué? Porque el hombre desea que el Señor acepte su pretensión de que yo sí puedo. Cuando yo quiero, yo puedo. ¿Así? Díceselo al Señor ahora. Y entonces cambia. Entonces si otra persona, sin la ayuda de Dios, no, que no se puede. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada. Nada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es lo que dice acá. A estar atentos a la palabra del Señor como una antorcha que alumbre el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque estamos en valle de tinieblas, de sombra, de muerte. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta la muerte, no desmayar. No desmayar. No es hasta que me vaya bien, o como algunos dicen, ¿no?, hasta juntar un poco de dinero, lo que hace el negocio con la fe, ¿no? Hasta que Cristo venga. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? El Señor no privatizó la interpretación de su palabra. Y aquí deben arrepentirse todos aquellos que creen ser alumbrados o gurús de la palabra, que creen que llevan la interpretación, son los punta de lanza. Hermanos, Dios ha repartido dones, dones de palabra de sabiduría, dones de enseñanza, y se los ha dado a la iglesia. A la iglesia se los ha dado. Y a ellos el Señor le dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero tenemos una desgracia de que personas cobran, hacen negocio con la fe. Y el Señor tiene una prohibición sobre eso. Tiene una prohibición. Tiene una maldición para aquel que tuerce el Evangelio. Lo llaman anatemas. Si alguno predica otro evangelio, un ángel del cielo, aún nosotros mismos, dice Pablo, sea anatema, sea separado del Señor por siempre, excomulgado de la presencia de Dios, por cambiar la palabra de Dios o por sincretizarla. Es decir, unir ciertas cosas porque a mí me parece esto, ¿no? No, no, es abominación para Dios. La palabra del Señor, hermanos, no ha privatizado él la interpretación. Es decir, no es de aquel, de algunos solos, es de su pueblo. Te pregunto, amado hermano, lees la palabra, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. ¿Lo entiendes? ¿La puedes interpretar? Dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso le pasaba a Saulo. No entendía nada. Para que hasta que el Señor alumbró en su corazón y le dio el entendimiento. ¿Y qué sucedió? Bien. La profecía la pudo entender. La profecía que él la torcía como fariseo, ahora la podía entender. Y estaba dada. Y él le enseñaba y todos los hijos de Dios recibían. ¿Por qué? Porque no está privatizado. No es como los colegios, ¿no? Uy, un colegio que cobra, que un colegio privado, como nosotros llamamos, ¿no? ¡Wow! Ahí te van a enseñar una enseñanza superior. Porque para eso pagas, ¿no? Nosotros, bueno, un colegio fiscal acá de nacional, ¿no? Donde entonces se enseña que hay cosas que son para una élite, ¿no? Están privadas. Si según pagas, tú puedes recibir. Eso no existe con la palabra del Señor. No existe. Esta es una abominación que han introducido en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, todos los hijos que Él ha salvado pueden comprender y entender la palabra de Dios. Todos. Por eso es que compartimos la palabra del Señor. Por eso es que la leemos. ¿Y qué pasa? Cuando un hermano, ¿qué pasa? La lee y la comparte. ¿No es cierto? Y tenemos grupos, gracias a Dios. Ahí, y un hermano toma un pasaje. ¡Wow! Dice, ¡gloria a Dios! Y se emociona. Y es una emoción verdadera porque viene de la obra de Dios. Porque si hay emociones, amado. Pero no, son resultados, respuestas a lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. ¿No? Hay gozo cuando Dios nos habla. Y después la compartimos. Y un hermano la lee y dice, ay, ha puesto un versículo. Y no la toma igual. ¿Por qué? Porque el Señor usó esa porción para hablarle a alguien. Y Dios te dijo algo particular y tú la compartes, ¿no? Y un hermano dice, ah, hermano, sí. ¿Entendiste? No de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso vino de una comunión de uno con el Señor. Y uno puede decir, ah, pero el otro hermano, ¿por qué no entiende? No, que déjalo. Dios le va a hablar. Dios le está entendiendo. O quizás, por medio de lo que has compartido, Dios también le va a hablar. Pero ese es el misterio del Señor. Un misterio. ¿Quieren verlo? Bien. Cuando Saulo de Tarso fue salvo, pasa algo. ¿La voz para quién vino, amados? ¿La voz del cielo? Para él. Y dice Pablo en el relato de su conversión, dice que los demás oyeron la voz, pero ¿qué pasó? No entendieron. Los demás escucharon que había tronado algo, una voz, sí, pero no entendieron. Porque el propósito del Señor era salvar solo a ese hombre. No era salvar a él y a su comitiva, no. Era salvar a ese hombre. ¿Eso cómo se llama? Gracias soberano. Él decide tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Y gloria a su nombre. Y salvó a Saulo. Y puedes leer en Hechos. Dice, los demás no entendieron. Y solamente en él operó la salvación. Y es lo mismo, amado. Cuando leemos la palabra y uno le entiende... Y se goza y dice, wow. Ahora, sí transmitámoslo, hermano. Sí compartamos con los demás. Gloria al Señor. Sí pasemos la palabra. Y gocémonos en eso. Como la mujer, ¿no? En la parábola de la dracma perdida. Encuentra, dice, vení, gozado, porque he encontrado una dracma que se me había perdido. Y vení. Y ella hace una, ¿no? Invita a sus amigas. Porque es una alegría, un gozo. Cuando encontramos algo en la palabra, hermanos, que hoy entendemos. Y para mí, como hermano en Cristo de ustedes, hermano, me gozo cuando alguien comparte la palabra. Cuando alguien ha encontrado el tesoro del Señor. Luego dice, acerca de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí se halla la razón. ¿Por qué no es privada? Porque no fue traída por voluntad humana. Es decir, nadie quiso ni se dispuso a recibir la palabra de Dios. Nadie. Nadie. Ningún hombre buscó a Dios. Ningún hombre. En toda la historia de la humanidad no ha habido un solo hombre que busque a Dios. Alguno dice, ¿y Abraham? Fue llamado. Sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te... Y Abraham salió. Dios le habló. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Enoch caminó con Dios. Por gracia. Por fe. ¿Y Moisés? Moisés no quiso ir. Y si el Señor le decía, bien, ya está bien, te quedas acá, voy a buscar otro. Se quedaba contento ahí con sus ovejas. Pero el Señor le dijo, no, vas, varón. Yo digo, vas. Porque, y dice la Escritura, cuando él dijo, Señor, ya, es como diciendo, no me insista más, ¿no? Ya, manda por quien tengas que enviar. ¿Y qué hace el Señor? Se enoja. Y tenemos otro profeta rebelde que escucha la voz del Señor y le dice, anda a Nínive y anda a predicar. Y el hombre agarra para el otro lado. O sea, el Señor le manda para allá y él, hermano, si usted ve dónde queda Tarsis, agarra por otro lado. Y el Señor lo hace venir de ahí. Lo trae. Ningún hombre ha buscado a Dios. Ningún profeta, ninguno. Isaías era un hombre mal hablado. Dice, de labios inmundos, el Señor lo santifica. Jeremías dice, me dije, ya no voy a hablar más en tu nombre. Ya no voy a hablar más. Y después dice, no pude, Señor. Más fuerte fuiste tú que yo. Me sedujiste, Señor. Ese es el poder de Dios, amado. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque, uy, yo me he dispuesto? No, el Señor me salvó. Me transformó, me cambió mi vida, me cambió el deseo. Cambió totalmente. Por eso no hay que enaltecer a ningún hombre. Porque no está en él la bondad, sino en Dios. Siempre debemos glorificar a Dios. Yo no sé qué hacen personas que dicen ser creyentes edificando altares a predicadores. Exaltándolos en conferencias. ¿Quiénes son? Si recibieron de gracia, ¿por qué? ¿Por qué permiten que sus nombres sean exhibidos como si fueran los gurús del Evangelio? Si el Señor ha dado su conocimiento a todos, no es de interpretación privada, amados. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A eso se debe, a que el Espíritu Santo vino sobre uno y dio esta palabra. Si no, pregúntenle a Pablo si él quería, si él estaba buscando al Señor, si él estaba buscando al Espíritu Santo. ¿Estaba, amados? Estaba odiando con todo su ser a la iglesia del Señor. Y odiar a la iglesia es odiar a Cristo. Dejar a la iglesia es dejar a Cristo. No solo la congregación local, sino dejarla. Dejarla. Por eso Pablo, el Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, amados, la profecía fue traída por voluntad del Señor. Los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó nuestra vida en el Señor? ¿Cómo sucedió? Bien, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos convenció ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Fíjense. Eso hizo el Señor. A eso envió el Espíritu Santo. A convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no creíamos que lo que hacía era tan malo. Sí, malo, pero no tan malo, ¿no? Porque, todos hacen lo mismo, ¿no? Y lo escuchábamos. Y por ahí, los primeros pecados, por ahí había una mayor conciencia, ¿no? Cuando uno tomaba algo de la mamá, o cuando robaba, o cuando colocaba, mandaba una inmundicia, Bueno, ahí por ahí, pero poco a poco la mente fue, el corazón y la mente van siendo cauterizados, ¿no? Y ya el pecado ya se hace normal. No, ya se habla malas palabras. Empiezas con una mala palabra, después ya nace delante de tu papá, de tu mamá, la mía, no te importa nada. Faltar respeto a nadie, sigues. Ya pasas, ¿no? Y así, cada vez más, cada vez más. ¿Y el pecado es malo? No es malo, para la gente no es malo. Entonces, ¿quién tiene que venir? El Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia, de que voy a ser juzgado si no me arrepiento. ¿Quién me convence de eso? El Espíritu Santo. No es el predicador. El predicador habla la palabra del Señor, pero el que convence es el Espíritu Santo. Y me dice, vas a ser juzgado. Y ante esa declaración del Señor, ¿qué hace uno? Viene constreñido a eso y viene a arrepentirse, producto justamente de esa convicción que da. Amados, es otorgada, no es una convicción que se genera por nuestra mente, ¿eh? Hay otras convicciones que nosotros tenemos, convicciones vanas y a veces sutiles, ¿no? Por ejemplo, a una persona que es hincha de un equipo, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y por qué eres hincha de tal equipo? Ah, soy de ese equipo, ¿pero por qué? ¿Y puede ser de otro? No, un equipo para toda la vida. ¿Y de dónde sale esa convicción? Una convicción hueca, vana, inservible, pero la tienen. Pero la convicción de pecado no viene porque alguien me la pasó, me contagió, o yo leí. No, no, es otorgada. Es dada, sí, Dios nos la da. Y viene la convicción, hermano, y no podemos soportarla. Tenemos que proceder al arrepentimiento. Porque vamos a ser juzgados. El Espíritu Santo nos convence de juicio. ¿Sí? De pecado, de justicia y de juicio. Y ahí ya no podemos. Dime, Señor, perdóname. Como el hijo que fue y malgastó los bienes de su padre, allí en la inmundicia fue convencido de que había pecado contra Dios y contra su padre. Y vuelve arrepentido. ¿Quién le dio esa convicción? El Espíritu Santo. Amados hermanos, demos la gloria a Dios siempre. Si estamos en los caminos del Señor es por la gracia de Dios. No se debe a nadie, a ningún ser humano. ¿Sí? Se debe solo al Señor. Y ahora el Señor manda a todos sus hijos salvados a amarnos mutuamente y que este amor crezca. ¿Por qué? Porque, fíjense, el Señor, la misma obra que ha hecho conmigo, lo ha hecho con mi hermano. Y con el otro, y con el otro. Gloria a Dios, un pueblo para Él. Para que se amen, para que juntos glorifiquen a Dios. No nos ha salvado y nos ha dejado solitos por ahí. No, no, nos ha unido. Y nos hace conocidos. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el Señor va a seguir salvando a los que todavía falta salvar. Y esto, amado, debemos tener cuidado porque ya no hay más palabra escrita, ¿no? Esto lo sabemos. La palabra profética que ha sido escrita por los hombres que fueron inspirados por Dios para escribirla, ya está acá. No debemos añadir nada, no debemos aumentar nada. Dice la Escritura que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Lo vamos a, creo que ya lo vimos, ¿no? En Primera de Pedro. No, sí, ya lo vimos la semana pasada. Sí. En el capítulo 4, versículo 11, ¿no? De Primera de Pedro. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Entonces, si viene una persona y me habla que otras cosas, que tiene una profecía y que ha salido algo, no es del Señor. Esta es la palabra profética más segura, la que dice acá, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura acá. Y con esto podemos enseñar, predicar, exhortar, animar, reprender con la palabra del Señor. Fuera de ella no hay nada, hermano. No hay nada. Entonces, por eso el mandamiento del Señor. Amén. Amén, amados, gracias al Señor, hermanos, porque Él nos sigue obrando en nuestra vida. Por eso la atención permanente que debe haber a la palabra del Señor. ¿Queremos que Dios nos hable? Aquí está la palabra. Algunos quieren una experiencia, ¿no? Como pasa en algunos lugares que dicen, el Señor me habló esta mañana. ¿Y qué te dijo? Que todos somos pecadores. Ah, sí, ya lo dijo, que está escrito en su palabra. Ah, no, pero me lo dijo a mí. ¿Te lo digo a ti? Y ya está acá. O sea, eso es un invento, porque el Señor no va a decir algo a alguien particular porque ya está acá. Como el otro día salió una mujer profetisa y dice, hermanos, el Señor me ha dicho que van a venir terremotos y hambres y pestes. Ah, sí, ya está escrito acá. Ah, ¿cuándo van a venir? Ah, no sé, pero me dice que van a venir. Otra vez, están mintiendo. Están usando la palabra del Señor. Como este jovencito hindú que profetizó el COVID, ¿no? Fíjense la profecía de este chico, ¿no? Que dice, no, en este año, el año pasado iba a empezar algo que iba a sacudir el mundo, ¿no? Una cosa así. Dijo que era un virus, que iba a haber muerto, que no, solamente lanzó algo. Ahora dice que va a venir algo peor a fines de este año, que las cosas van a ser el 2020. Y ya lo están escuchando muchos. CNN, y qué es la gente que está haciendo, temblando. Porque, oh, sí, coincidió. Hacen caso a esas cosas más que a la palabra de Dios. Y el Señor dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como un juicio. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de Dios, dice, para convertirse. Prefirieron escuchar estas cosas que... ¿Qué sentido tiene? Amados, terminamos. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Amén. Estemos atentos, amados, a la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ellas hemos encontrado todo, Señor. El entendimiento, el discernimiento. Te ruego, Señor, por los que todavía están sin Dios, sin esperanza. Nos ayudes a alcanzarla por medio de tu palabra, Señor. Que sigamos predicando. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Esperamos en tu gracia, Señor, siempre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos conformas a ella, Señor. Y ayúdanos a crecer en esta convicción que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros conforme a tu promesa, Señor. De seguir convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, que nunca volvamos atrás, que nunca estemos, Señor, claudicando entre dos pensamientos. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.